estar sabrosón. Me invitaron a una fiesta en casa de Concepción y pronto acabó el ambiente porque faltaba licor. No había para la gente para porro ni cerveza, ni una media de aguardiente que torciera la cabeza. Y como si fuera poco, ni vino ni una galleta, los pocos que allí quedaban bostezaban de pereza. Que venga ya ese licor, aquí no puede faltar, siquiera un pipo de alcohol. Se tiene esto que animar, que saquen ya ese licor. ¿De dónde guardado está? Si fue que ya se acabó, entonces que traigan más. ¿De dónde guardado está? Si fue que ya se acabó, entonces que traigan más. Que venga ya ese licor, aquí no puede faltar, siquiera un pipo de alcohol. Se tiene esto que animar, que saquen ya ese licor. ¿De dónde guardar?